Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy mal. Hoy tuve que ir a la quinta que me viera el médico porque me descompuse otra vez. ¿Qué le pasa? El hígado, que no funciona bien. El estómago, que se pone impertinente. El reuma, que me sigue fastidiando. En fin, que ya uno pasó la primera juventud. Sí, claro. ¿Y cuándo ingresa usted en la quinta? Bueno, el médico no me dijo que ingresara. No, yo digo en la quinta juventud. Momento, secretario. Tampoco así, porque yo habré pasado ya la primera juventud. Sí. Pero todavía estoy en la segunda. ¿En la segunda ampliación de la primera? Póngase 5 pesos de multa por esa pregunta. Pero dígame, señor juez, yo no puedo tener una jarana con usted, que es mi jefe, no? Que yo quiero tanto. ¿Cómo no? 5 pesos cada una puede tener todas las jaranas que se le antoje. ¿Quiere seguir jaraneando? No, vamos a hablar en serio, ¿eh? Ah, bueno. ¿Qué caso tenemos para hoy? Un tipo que se mudó y ahora no le quiere pagar al agenciero. Pues llame entonces a lo complicado en ese agenciericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Con qué a la reja, no? ¿Dónde aprendió usted a decir eso, Tres Patines? Bueno, chico, esa es una frase que se utiliza mucho para anunciar la visita entre la gente de alta sociedad del Vedado, ¿no? ¿Ah, sí? ¿A qué alta sociedad se refiere usted? Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe, ¿no? ¿Y eso le llama usted alta sociedad? Bueno, chico, en el Vedado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no? Y usted pertenece a esa sociedad, ¿no es así? Hombre, chico, yo soy socio distinguido ahí. ¿Veras? Ah, ¿cómo no, chico? A mí en el Castillo de Príncipe me guardan toda clase de consideraciones, ¿no? Me guardan toda clase de respeto. Bueno, cuando me voy hasta me guardan la cuchara y todo. Ajá. Sí, lo único malo es que de cuando en cuando me guardan a mí también. Vaya, ¿sabes? Hombre. ¿Y qué? ¿Hoy viene usted a que yo lo guarde? ¿Eh? No, chico, no. Hoy no se me puede mandar a mí para la loma porque hoy sí es verdad que toda la sazón está de mi parte. ¿Sazón es esa? La... Ra, ra. ¿Eh? Ra, ra. Ra, la razón. La razón. Sí. No, hombre, no, no. De eso nada, compadre. El honorable señor juez de esta corte correccional, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 595 del Fondo Especial de Obras Públicas, podrá remitirlo para la loma o no. Pero a mí me tiene usted que pagar los 30 pesos que me debe por la mudada que le hice. ¿Tú puedes creer que no, Rudecindo, que yo no te tengo que pagar a ti ni un solo centavo, chico? ¿Cómo que no? ¿Usted se imagina que Rudecindo ha venido de España a trabajar gratis para usted solo? Mire, señora, usted no se meta porque usted es una chota que ¿yo? Me denunció el otro día el cantinero de la esquina a mí. Porque usted se quería ir de la cantina sin pagar los tragos que se había tomado. Bien. ¿Sin pagar qué? Los tragos, las copas. Esas copas no eran asunto suyo. Y usted fue una chota porque me denunció al cantinero a mí. Hizo muy bien, compadre, porque usted es un hipócrita. ¿Yo, chico? Sí, señor, usted mismo, sí. Fíjese usted, doctor, que el cantinero ese tiene 2 vástagos. Usted sabe lo que quiere decir 2 vástagos, ¿verdad? Sí, cómo no, 2 hijos. Ah, bueno, pues Tres Patines, doctor, se puso a jugar con los vástagos del cantinero, sirviéndole de caballo para con el jueguito ese de burro brincado, ¿no? Irse corriendo hacia la calle poco a poco y marcharse sin pagar. No me diga, Tres Patines, con que sirviéndole de caballito los vástagos del cantinero para irse sin pagar las copas que había tomado, ¿no pues, es eso? Sí, chico, pero el hecho de que yo sea un caballo de vástagos no es motivo para que Nananina se convierta en una chota de copa, ¿no? Secretario, póngale a Tres Patines 20 en oros de multa por el chistecito ese. ¿Pero chistecito de qué? Si todo eso me costó a mí que el cantinero me entrara a palo, chico. Muy bien hecho. Y si usted no me paga a mí los 30 pesos de la mudada, le voy a entrar a palos yo también. Bueno, ya. Vamos a aclarar eso de los 30 pesos de la mudada. ¿Cómo no, chico? Yo te aclaro todo lo que tú quieras. ¡No grites! No, si no grito, pero eso sí, dile a la gorda esa que no se meta conmigo. ¡Un momento! Nada de gorda, que yo no estoy gorda. Yo estoy en la línea. ¿Pero en qué línea? En la línea O, que es la redonda. Y muy a gusto. Porque la cucucita esa que usted tiene por novia está en la línea ahí, que es la línea de las flacas. Bueno, señora, ¿tú me permites contestar eso, juez? Corra y conteste. ¿Qué quiere usted decir? Que en primer lugar, oíste, que para mí tan digna de consideración y de respeto es la línea I como la línea O. Porque si la letra O es la inicial del honor, que es una cosa muy respetable, la letra I es la inicial de hijo, que es una cosa muy respetable también. No me diga, ¿y qué pasó con la H? Que ya no está de moda, la línea H ya no hay quien la use. No, Tres Patines, no. Yo pregunto qué pasó con la H de honor y de hijo. Porque un hijo sin H debe ser una vergüenza para sus padres, ¿verdad? ¿Qué va, chico? Óigame, el cariño platanar. ¿Cómo platanar? El cariño de los padres. Paternar. Paternar es una cosa tan grande que aunque un hijo no tenga H, sus padres lo quieren igual. Bueno, chico, entonces está bien. ¿Cómo va a estar bien, doctor? Por Dios. Eso de cortarle la H a un hijo no lo puede hacer Tres Patines de ninguna manera. ¿Usted cree que no, verdad? No, señor. Eso se llama amputación de la H. Y tiene que hacerlo un médico titulado, doctor. Muy bien. A propósito, Rudecindo, usted ayer no era médico. Sí, doctor, sí, pero no me era negocio, no. Y en vista de eso, cambié de título de médico por una reagencia mudada. Entonces sigue usted en el mismo negocio, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo en el mismo negocio? Claro, lo que usted tenía cuando era médico no era una agencia de mudadas para el otro barrio. No, doctor, no me levante calumnias, hombre, que de 14 enfermos que yo asistí, solo se me murieron 13, dime, doctor. Cuenta. Se salvó uno nada más. ¿Nada más? ¿Y eso cómo fue? No sé. Todavía no he podido explicarme cómo se salvó. No, yo pregunto cómo fue que se le murieron los otros 13. Ah, vamos, pues trataba de enfermos muy graves, desahuciados ya por todos los médicos de guardia y por todas las boticas de turno. Bueno, siendo así, no hay nada que decir. Muchísimas gracias, doctor. ¿Usted acabó de contestarle a Nananina, Tres Patines? No, chico, yo empecé por decir que siendo el mismo respeto el que yo siento por la gorda que por la flaca, pero después de eso quiero hacer constar que desde el punto de vista de la vista mía y de la salud, la gordura es un inconveniente, porque la abundancia de grasa, tú sabes que daña el organismo, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿No dicen que lo que abunda no daña? Bueno, en este caso sí daña, señora, y puede dañar a los demás, que es lo más grave, ¿no? ¿Y a los demás por qué, Tres Patines? Es sencillo, chico, es sencillo. A ver, explíqueme. Si una mujer que pesa 300 libras se cae de un balcón en el preciso momento en que yo paso por debajo, ¿qué me pasa a mí, chico? Que lo aplasta casi seguro. ¿Y eso no es una desgracia, chico? Desde luego que sí. Pues mira, ve, chico, si me cae una flaquita de 75 libras, pues ni lo noto siquiera, chico. Bueno, Tres Patines, pero sea justo y ponga el ejemplo al revés también. ¿Cómo al revés? Claro que sí. Supongamos que yo soy el que se cae de un balcón en el momento en que pasa por debajo una gorda. Es igual que si cayera sobre un colchón de muelles, ¿verdad? Bueno, sí, casi lo mismo. Bueno, pues mire, a ver, si caigo sobre una flaca, me desbarato los huesos. ¿Y qué, chico? ¿Cómo que y qué? Eso no es una desgracia también. No, chico, ¿cómo va a ser una desgracia para mí que tú te desbarates los huesos? Secretario, dígame. Póngamele 180 días a Tres Patines. Ah, no, si eso me cae arriba, sí me hunde, oye. ¡Cállese la boca! Pero no me dirija mala palabra. A ver, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues verá usted, doctor, lo que pasó fue que yo tengo ahora una agencia de mudadas. Y Tres Patines me fue a ver para decirme que quería mudarse, porque la casa en que estaba viviendo el pobre era muy húmeda. ¿Húmeda de qué, chico? Lo que eran húmedos eran los 7 meses que Tres Patines debía de alquiler. Oiga, señora, esos asuntos son asuntos privados, de carácter personal, que usted no tiene por qué andarlo divulgando, de manera que usted tiene que callarse. Sí, pero el casero suyo se ha cansado de decirle a todo el mundo que usted no le pagaba. Sí, pero el casero tenía sus motivos, mientras que usted no tiene ninguno, de manera que... Óigame, ¿por qué no manda a esta señora para el planeta Marte, señor? Porque a quien tengo ganas de mandar para el planeta Marte, ¿sí?, es a usted, Tres Patines. ¿Sí? ¿Quiere que haga la diligencia? No, chico, no. Marte no me interesa, chico. ¿Tú sabes que no me interesa? Porque yo soy muy atrevido con las mujeres, ¿no? ¿Qué me quiere decir usted con eso? Nada, que a donde yo quiero ir es a Venus. ¿Y a Venus por qué? Porque yo me he fijado. ¿Yo qué? Yo me he fijado. Yo me he fijado. ¿Tú también te has fijado en lo mismo? No, que se dice, yo me he fijado. Sí, en que la Venus de Mirlo, por ejemplo... No, de Milo. Tiene brazo, ¿eh? La Venus de Milo. La Venus de Mirlo. Sí, Mirlo. Mirlo blanco. Sí. Ajá. La Venus de Milo no tiene brazo. Sí. Y yo quisiera ir a Venus para ver si las mujeres de allí no tienen brazo tampoco, chico. ¿Y para qué quiere usted que no tengan brazo? Porque como que yo soy muy atrevido con las mujeres, tú sabes, pero, hombre, pero también me han sonado muy buena galleta, tú sabes. Ah, vamos. Así que por eso, usted no quiere que tenga brazo para que no le suenen su galleta boba. Claro, chico, porque es un garnatón de eso. Ah, sí. ¿Y sí duelen mucho las galletas? La galleta esa de en revés. Sí. Que te coge con la... Sí, con los nudillos. La parte de arriba de los nudillos. De los nudillos. Ave María. ¿Y a usted no le han dado nunca una galleta en la oscuridad? Ah, esa es la galleta que más duele, chico. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no la esperas, chico. Ajá. ¿Tú sabes? Y te dan el garnatón, ¡pam! Y hay veces que tú sales a correr creyendo que va huyendo y le parte para arriba el mismo que te la dio y te mete la otra. Bueno, óigame, pues según leí en una revista, a Venus no se podrá ir hasta el año 2000. Entonces ni hablar de eso, porque para el año 2000 ya yo tendré 87 años, ¿no? Es que a lo mejor es verdad que las mujeres de allí no tienen brazos. Bueno, cuando yo tenga 87 años, ¿para qué lo necesitan, chico? Verdad, verdad. En fin, Rudecindo, quedamos en que Tres Patines lo fue a ver para que usted le hiciera la mudada, ¿no es eso? Sí, doctor, me dijo que había estado hablando con Canuto Cantimplora, que es el agenciero que me hace la competencia a mí. ¿Sí? Y que Canuto estaba dispuesto a hacerle la mudada por 35 pesos. ¿Y que usted se la hizo por menos? Figúrese, doctor, yo saqué mis cálculos y vi que en 35 pesos la mudada ya no dejaba más que 98 kilos de utilidad. Pero, ¿y qué? Por no dejar ir al cliente, pues le dije a Tres Patines que estaba dispuesto a hacerle la mudada por 5 pesos menos de lo que le cobraba Canuto. Por 30 pesos, entonces. Exactamente, por 30 pesos. No es verdad, Rudecindo, chico. ¿Qué gritos son de eso? No, chico, es que Rudecindo está faltando a la verdad, señor juez. Y yo es una cosa que óigame, no soporto la mentira yo, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted no soporta las mentiras? No, señora. Pues usted es un desagradecido, porque las mentiras bien que lo soportan a usted. Bueno, ya yo le dije ahorita que no se meta, señora, va a salir bien. ¿Por qué? Va a salir bien y la culpa de todo esto la tengo yo por haber ido a una agencia tan falta de palabra y de seriedad como la que tiene Rudecindo. ¿Pero qué dice usted, hombre, por Dios? En mi agencia no hay seriedad. No la hay, chico. Yo debería haberle dado esa mudada al tío mío Nicanor, que es agenciero también, chico. ¿Y por qué no se la dio? Bueno, porque, ¿sabe qué pasa? Que el casero mío estaba apurado porque yo me mudara, ¿no? Y mi tío Nicanor no puede hacer mudada hasta dentro de una o dos semanas, chico. ¿Y eso? ¿Está en la cárcel metido? No, señora. Está guardando cama por prescripción facultativa, chico. Ay, ¿qué es lo que tiene, Tres Patines? Que le hizo daño la luna, chico. Dígame usted. Y se acostó a dormir en el sereno, seguro. No, que estaba haciendo una muda y le cayó en la cabeza la luna de un escaparate, chico. No me diga. Venga acá, Tres Patines. Y lo lastimó mucho, ¿no? ¿Cómo no, chico? Le hizo una herida tremenda, chico. Tremenda. El medio de la cabeza. Sí. Parece ahora que está peinado a medio, con la raya medio. No me diga. Lo más bonito es que lo llevaron al hospital para coserlo y eso, ¿no? ¿Eh? Y el hospital al que lo llevaron no lo querían atender allí, chico. ¿Y eso a qué hospital lo llevaron? Lo llevaron al de maternidad obrera, chico. ¿Pero cómo se le ocurrió llevarlo allí, señor? Bueno, porque era el que quedaba más cerca, tú sabes, al primer auxilio. Sí. Por cierto que cuando yo me enteré de que estaba allí, fui a verlo enseguida y me llevé un susto tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, porque al fin lo curaron, tú sabes. Sí. Y mi tío Nicanor aguantó la cura como todo un varón, chico. Sí. Oye, sin una queja, sin un grito, sin un suspiro. Y cuando el médico salía de la sala de operaciones, yo me le acerqué y le dije, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo va eso? ¿Y qué le contestó el doctor? Dice, todo va muy bien, es un varoncito, chico. Bueno, pero el médico se refería a que su tío había aguantado la cura como un varoncito. Claro, eso era, pero eso me lo vino a explicar después, cuando yo casi ya me había desmayado del susto ya, chico. Se lo creo. Ese tío suyo, Nicanor, es hermano de Sinesio, ¿no? Hermano de Sinesio, pero no por parte de padre. ¿Cómo no por parte de padre? No, y creo que ni por parte de madre tampoco. Bueno, está bien ya. Siga Rudecindo. ¿Hizo usted por fin la mudada de Tres Patines? Sí, doctor, y fue una mudada tan bien hecha que los vecinos de las casas cercanas hasta nos aplaudieron y todo. No, un no, éxito. No se rompió nada en la mudada. Bueno, doctor, lo único que se rompieron fueron los 5 bombillos de la lámpara del comedor, pero la parte de cristal nada más, ¿eh? Ah, vamos, solo se rompió la parte de cristal. Sí, porque la parte de metal no sufrió nada. De manera que las roscas se pueden aprovechar para hacer otros bombillos. Muy bien. ¿Y qué pasó? Nada, doctor, que después de todo eso, el muy sinvergüenza de Tres Patines no me quiere pagar los 30 pesos de la mudada. Porque yo no tengo que pagarte nada, hijo. ¿Cómo que no? ¿Usted cree que Rudecindo va a hacer su trabajo gratis para usted? Si lo hace gratis o no, señora, ese no es asunto mío. Lo que yo sé es que Rudecindo hizo un trato conmigo y ahora no le da la gana de cumplirlo. Bueno, Tres Patines, pero vamos por partes. Ustedes no ajustaron esa mudada en 30 pesos. No, chico, no. Rudecindo me preguntó que cuánto me había pedido a mí Canuto Anotaflora. Cantimplora. ¿Eh? Cantimplora. Cantimplora, por hacerme la mudar, ¿no? Yo le contesté que 35 pesos y entonces Rudecindo me dijo, bueno, pues yo le hago la mudada por 5 pesos menos de lo que cobre Canuto. Fíjate bien, ¿eh? por 5 pesos menos de lo que cobrara Canuto. Bueno, ¿y qué? Nada, ¿cómo y qué, chico? Canuto me cobró algo a mí por esa mudar. Un momento, Canuto no le podía cobrar nada a usted porque él no fue quien se la hizo. Bueno, por lo que fuera, señora, pero el caso es que no me cobró nada. Y Rudecindo me dijo a mí que me cobraba 5 pesos menos de que lo que me cobrara Canuto. ¿No es verdad, Rudecindo? Hombre, sí. Pues mira, a ver, chico, no solo te debo yo, óyeme, fíjate, no solo no te debo yo nada a ti, sino que todavía eres tú el que me debe 5 pesos a mí. ¿Pero qué está usted diciendo, Tres Patines? ¿Eh? ¿Todavía Rudecindo le debe 5 pesos a usted? Claro que sí, chico, pero que tú veas que soy yo de generoso. Se lo voy a perdonar. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tanta generosidad, francamente, me confunde, pero el gallego lo hunde, esa es la pura verdad. Y como yo no tolero que le den el suelo así, o le paga su dinero o le entro a palos aquí. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! ¡Muy buena suerte!